que quiero no está. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Thank you. enloquecer, tú no vamos a perder el hilo. No sé de dónde vino, pero yo que no sé qué hacer. Voy a enloquecer, voy a perder, pero sabes que no puedo ver todo de cualquier modo. Lo hacemos siempre, yo me rompo. Estamos siempre así, asomo, pero sabes que no hago nada y no. Que perder, pasar no te creyó. Solo quiero pensar, estamos pero no hay más. La tío tiene el pinita, mi manito, mi carita, no te toques nada. Quieren ser sincero, y el espero no se aplica. De tal punto en pinta, pero no me dejan de estar freno. Pero pensará si el freno o no. Puta como un taxi dentro, te pasa menos. Thank you. We'll be right back.